Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Cuando Luna era niña, su padre le dijo que el amor ni la familia existían. Quizá eso le preparó para hacerse más preguntas, para buscarse familia a donde fuera. En algo tenía razón su padre. No hay una familia ni un solo modo de amor. Nadie puede decir Julián no tuvo papá. O sea, tuve un papazotototote, nada más que era un papazotototote en ausencia. Hola, les saluda Fátima Guerrero, colaboradora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hoy quiero invitarles a volver a ver una película con nosotras en el 49º Festival Cervantino. El próximo viernes 22 de octubre se proyectará en la sala patio del antiguo hospicio jesuita la ópera prima de Luna Amaral, Tío Jim. Este documental del 2019 sigue el tejido de una nueva composición de Jaime Martínez Luna, trovador y filósofo de la Sierra Norte de Oaxaca. Luego de un proceso de recuperación y de casi haber perdido la voz, Jaime trata de llevar sus andares de la vida a los versos de una canción junto a su familia. En el transcurso, sus hijas le preguntan sobre sus deseos de paternidad en la juventud, sobre su responsabilidad y sentires respecto a ese papel. Su compañera Magdalena nos cuenta cómo se encontraron y el trabajo en la construcción de la radio y el canal de televisión de la comunidad. Nos habla de la idealidad, la fiesta que rodeaba al grupo de amistades con quienes Jaime compartía el canto, los sueños, el trabajo comunal y el mezcal. Y nos cuenta la alegría de dejar de ser la mujer de Jaime Luna para ser la señora de la radio. O sea, si tú hubieras decidido no tener hijos, hubieras hecho cosas para no tenerlo. Y como decidiste tener hijos, porque decidiste que viniera la suerte de Dios. Y eso es haber decidido tenerlo. Bueno, o sea, no te hagas güey. ¿Cómo fue crecer en esta familia? ¿Con un padre de pura voz? Tío Jim es como lo conocen en la comunidad, en Guilatao, en la sierra que recorrió con la guitarra, los talleres, la conversación, pero que por mucho tiempo dejó una presencia solo de canciones en su familia. Su luz, también su calor. El sol es la muestra más grande de amor. Sin él no habría vida, ni luz ni calor. Luna, lunita, eres un primor. Tu cara plateada parece una flor. Luna, lunita, déjame subir. Luna Amaral dice en una entrevista que desde niña la fotografía y el cine son una manera de querer el mundo. En este documental aparecen varias fotografías que tomó entonces, además de diferentes materiales visuales que muestran la convicción por la alegría con que decidieron vivir su madre y su padre, siempre rodeados de muchas otras personas, de los cómplices de la radio, de los cómplices de la defensa del bosque, de las mesas de trabajo de la comunidad. La directora oaxaqueña se reconoce también como parte de una genealogía de cineastas indígenas, cuyas ancestras abrieron camino a otra posibilidad de desarrollo para las mujeres. ¿Hace cuánto que no ves las estrellas? Porque Chas siempre hablaba, Jaime. ¿Hace cuánto que no ves a tus amigos? ¿Comerás con tus vecinos? ¿Cuántas veces en la vida podrás representar a tu padre? Este documental tan personal requirió 7 años de trabajo, de reposo, de reflexiones para acomodar las emociones e imágenes que se querían compartir. Luna refiere siempre la compañía y el aporte que significó la labor en la edición de Perlis López y Sofía Gómez Córdoba. Esta última también es productora de Tío Jim, además es directora de Los Años Azules, otra de las películas que podrán ver este Cervantino, pero en la Sede León, en el Cinemartes de Terraza, el viernes 29 de octubre. Así que les invitamos a ver este documental, donde Luna ahonda en esa inquietud de comprender más profundamente a sus padres hippies, como los llama su hermano, de hacerles más preguntas a sus hermanos y a sus padres sobre esos sentipiensos que van dejando los sucesos familiares que muchas veces no se conversan, o sí, pero sin la disposición cálida que podemos ver en esta película. ¿Por qué crees que no generaron privacidad en esa casa? Porque eran un par de hippies que creían que no deberíamos tener privacidad, que la privacidad crea individualidad y la individualidad destruye la comunidad. Pueden ver más del trabajo de Luna Marán en su canal de YouTube, como su cortometraje Me Parezco Tanto a Ti. Además, en el canal de la película pueden escuchar las canciones del soundtrack, composiciones de Jaime Martínez Luna, Tío Jim. Les reitero que el documental será proyectado el viernes 22 a las 12 horas. Allá les esperamos para volver a encontrarnos en el Cineclub. Antes de nacer, quise regalarte mi alma. Antes de llorar, quise darte mi confianza. Antes de crecer, quise darte mi huerto. Antes de respirar, quise darte mi aliento.